pasa el tiempo, se ahogan los recuerdos y la imagen de mi vida permanece en tu sonrisa. Como un pensamiento de encontrarte en el viento y sacarle a la suerte un suspiro eterno. Si mi canción llegara a ti, te contaría cada parte de esta historia sin fin que no pudo callar. Lo que daría por volverte a encontrar y volar. Te contaría cada detalle y volar. Lo que daría por volverte a encontrar. Pensamiento de encontrarte en el viento y sacarle a la suerte un suspiro eterno. Si mi canción llegara a ti, te contaría cada parte de esta historia sin fin que no pudo callar. Lo que see me.